es parte de la naturaleza. Mujer, quiero amarte. Va hacia el color del platino. Agradece a todos ustedes. Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre. En cassettes y compactos. Más, más. Dale, dale, dale, dale, dale. Sí. Es el color del éxito.